La naturaleza del incidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Bueno, pasamos de un momento de ternura con el ogro y la bruja, etcétera, a otro momento de ternura que es la geopolítica, ¿no? Porque del otro lado está Darío Miscas. Ay, gracias por lo de la ternura. No, lo que pasa es que la geopolítica y la ternura. Bueno, vamos a empezar por saludar que Yanatova. Yanatova. Rosa Yaná y todo eso. No es muy tierna la geopolítica. Ah, ¿no? Podría serlo, ¿no? Podría ser un poco más tierna, pero sabemos que no lo es. Sí. Es más, yo te estaba pensando en arrancar hoy explicando cómo se produjo la modificación sustancial dentro del capitalismo que le cambió la lógica. A ver. Sí, porque como ya no es el tema del capitalismo no es producir, sino que hemos pasado la etapa, especialmente en Occidente, Oriente está funcionando de otra manera, y bueno, esto ya lo escucharon ustedes aquí el miércoles con este investigador del CONICET que entrevistaron. Merino, sí. Lo estuve escuchando y muy interesante. El tema de la lógica del capitalismo financiero es que no hace falta producir, que lo que producen son derivados financieros, que además el fin que tienen es apropiarse de los bienes de otros. Lo hacen por medio de estos derivados que en realidad son títulos de títulos de títulos, sí, que además son generadores de deuda e inflación y producen acumulación en unas pocas manos. Hace concentración de la economía en pocas manos. Por eso estamos viendo en los últimos años que cada vez hay menos ricos y más millonarios, ¿no? Claro. Se concentra cada vez más. ¿Cómo? Se concentra cada vez más la riqueza en menos manos. Exactamente. Entonces este es un fenómeno que está sucediendo especialmente en Occidente, porque como se escuchó el otro día aquí en este programa, Oriente tiene el 52% del PBI, era, ¿no es cierto? Industrial, sí. Sí, 52% del PBI industrial. Esto también refleja un fenómeno que veníamos señalando desde hace algún tiempo ya, porque se venía observando durante todo el macrismo, que es la erradicación del traslado de industrias que estaban instaladas en Argentina en Brasil, por ser más barata la mano de obra, por la falta de sindicalización y por un proyecto que tiene que ver con la División Internacional del Trabajo. Estas son todas cuestiones que desde la geopolítica nos afectan en forma directa. También hemos observado esta cuestión del proyecto en relación a Argentina de convertirla en una factoría que dispense bienes primarios y cómo en realidad el proyecto chino en relación a la Argentina es su desarrollo sustentable, me parece que fue el término utilizado. Sí, viste que al final cuando preguntamos en la charla con Gabriel Merino cuáles podrían ser las posibilidades en el concierto mundial para Argentina, una de las que vislumbró es la posibilidad de, como bien decís, ser un poco... ser subsidiarios del desarrollo chino para abastecer simplemente de materias primas, o sea, o este proyecto que ya hemos hablado varias veces de los chanchos chinos, digamos, no me resultó, más allá de su expresión de deseo, muy alentador, pero porque lógicamente no estamos en un escenario que parezca demasiado benigno para nuestra región y en particular para nuestro país, ¿no? Sí, de todas formas, lo que habría que señalar es que el problema viene desde el norte. Y en Estados Unidos hay una situación de volatilidad enorme. Sí. Con enfrentamientos serios, con la posibilidad cada vez más cierta de que en realidad Trump reelija, pero con avisos de, por ejemplo, un coronel abogado del ejército de Estados Unidos, diciendo que en el caso de ganar Trump, no dice en realidad el caso de ganar Trump, dice en caso de que Trump no acepte el resultado, ¿sí? Anticipando algún conflicto en relación al resultado de las elecciones, se le daría un golpe de Estado el 21 de enero. Eso, en realidad, ¿cómo lo lees? Porque si a mí me dice, si yo tengo 12, 15 puntos de diferencia a favor, como algunas encuestas hace ya meses que vienen pronosticando a favor de Biden, estaría tranquilo si soy Biden, porque no es un resultado cerrado. Ahora, si este general dice esto, se está atajando, porque evidentemente no hay ni 15, ni 10, ni mucho menos, ¿no? No, es más, yo ayer vi una encuesta que le da como ganador a Trump. Claro, un poco que ya acertaron las veces anteriores. Preveíamos que el escenario era más cercano a una elección cerrada y no a una elección ya definida por mucho, como venían alentando algunas encuestadoras. Sí, sí, pero aparte porque hay una división en el seno de los Estados Unidos que es muy clara, que es el capitalismo, y ahí sí hablamos de capitalismo, el capitalismo local norteamericano, que es bastante fuerte, es muy fuerte, lo hemos hablado en otras oportunidades, y que no es transnacional. Claro. Sí, son las empresas norteamericanas que en todo caso tendrán algún grado de transnacionalización, pero no tan importante, y especialmente apuntan al propio mercado norteamericano. El Rusty Belt, Detroit, toda esa zona. Sí, sí, pero además cadenas de valor de distintos productos, en fin, es un el viejo capitalismo serio de Estados Unidos. Claro. Que nadie puede negar que no haya existido. Y ese sector, que es muy poderoso, que tiene una banca cooperativa en el interior de Estados Unidos de enorme fortaleza, que mueve una gran cantidad del PBI norteamericano, está alineado detrás de Trump. Con lo cual, el enfrentamiento es muy severo. Y además podemos tener algunas líneas también. ¿Desde cuándo se ha visto que alguien como Joe Biden, que es un conservador, apoye a los anarquistas antifa? Esto está señalando la existencia de la motorización de un conflicto que en algún momento, incluso en una conferencia se lo planteé, me miraron como diciendo de qué habla este hombre, se lo planteé a la gente del Instituto Schiller como revolución de colores. Si no estaban sufriendo la revolución de colores que se sufrió en Medio Oriente. No sé si no la ven o si prefirieron hablar de otra cosa. Claro, por ahí la tiraron a la tribuna, ¿no? Claro. Ahora, la verdad es que hay una desestabilización de un sector hacia el otro que es evidente, con cuestiones tales como que desaparecieron las monedas en Estados Unidos. Y eso produce que no haya demasiado efectivo y que no haya vueltos. O sea, directamente se te quedan con el vuelto. ¿No te dan caramelo como los chinos? ¿Cómo? ¿No te dan caramelo como los supermercados chinos? A lo mejor habría que avivarlos, ¿no? Llevar un par de chinos. Lo que pasa es que ya los chinos fueron para allá. Claro. No les están teniendo mucha confianza. Mirá, no sabía. No me parecía. Bueno, estos son escenarios muy complicados donde se producen cuestiones de enorme violencia, con 1.500 personas que atacan sobre una ciudad, esta cosa de esta asociación extraña entre estos supuestos anarquistas que atacan en banda y entonces viene el ejército a reprimir en algunos lugares, la guardia costera creo que se llama. Y entonces se dan unas situaciones muy extrañas de que en áreas de frontera te paren, te requisen sin orden, y cosas que no eran propias de Estados Unidos. Claro. En un país donde todo el mundo está armado. Analicemos las probabilidades. Si llegara a reelegir Trump, vos ves que a partir de, bueno, no solamente de estas presiones, sino, bueno, incluso porque se está vislumbrando o se están consolidando algunas cuestiones a nivel geopolítico, por ejemplo, el acuerdo China-Irán, etcétera. ¿Crees que Trump va a modificar algunas estructuras, algunas decisiones en esta nueva gestión si gana? Y al contrario, te pregunto, ¿crees que Biden, si ganara, mantendría algunas políticas de Trump? Yo creo que, te contesto primero lo segundo, yo creo que no hay mucho margen para que se modifique la política de Trump porque es una política que tiene que ver con una realidad. Si tomamos en cuenta esto del dato de Marino del otro día, del 52% del PBI del lado asiático, ya estamos hablando de un corrimiento del eje hegemónico hacia otra región. Claro. Y esto es un hecho. Hay un dato que dice, que digamos recuerdo de lo que dijo Gabriel Merino, que el año pasado fue el primer año en donde otro país supera a Estados Unidos en el pedido de patentes industriales. Fue China. Claro, esto habla de la lógica propia del capitalismo. Y además, mira, justamente leí una nota en relación a esto, que decía que uno de los problemas que está teniendo Estados Unidos es que, como apostó al sector financiero, no tiene una dinámica de reemplazo de mano de obra calificada para tener una industria en serio. Mira. Y esto es otra cuestión. O sea, han apostado tanto al, digámoslo claramente, al escolazo, que si quieren tener un proyecto serio capitalista en este momento, no están en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Porque no han generado, no han hecho estudiar a quienes salen de las universidades como corresponden, las áreas que corresponden y la manera que corresponde. No hay un progreso del conocimiento. Al no haber progreso del conocimiento, porque tampoco se canalizaba ese conocimiento sino más allá de la bancarización, están en un serio problema. La verdad es que la conclusión es que el capitalismo se corrió a Oriente y que lo que falta, que es lo que veníamos planteando hace mucho tiempo, era la pregunta de qué pasa en relación a Fuerzas Armadas, porque en realidad seguimos sabiendo que las Fuerzas Armadas norteamericanas son las más grandes, las más potentes del mundo, pero es una cuestión de tiempo. Sí, igual porque que donde China le empareje el tema de los mares, ese predominio también se va a caer. Y en este esquema de un país que se le perdió la dinámica del capitalismo, eso no está muy lejos. Todavía el poderío militar y que el dólar siga siendo la divisa hegemónica a nivel mundial serían la fortaleza de Estados Unidos, pero que ambas van perdiendo cada vez más peso específico, ¿verdad? Sí, sí, además porque el problema, que por eso me interesó tanto la charla del otro día, la verdad es que fue muy interesante. Venía, digamos, son todas cosas que veníamos tratando acá, pero claro, este hombre investiga para el CONICET, entonces se dedica todo el tiempo a tener esta visión. Me interesó mucho, muy interesante, porque lo que señala es precisamente el tema de la energía en relación a China, de dónde va a provenir y en base a qué alianza. Sí. Y nosotros sabemos que Rusia se da el lujo de jugar en forma libre, a pesar de ser mucho más chico que los otros dos. Claro. Tiene una ventaja comparativa desde el punto de vista militar, en el sentido de que no puede ser atacado por Estados Unidos, aquí no hay discusión. Y eso le permite hacer alianzas con China para garantizarle, además de Irán, el gas. Así es. Entonces, evidentemente se nos corre el eje civilizatorio desde Occidente a Oriente, o a Eurasia, para llamarlo más precisamente, y a Occidente le queda un camino difícil por seguir, que es intentar salir de su lógica, que es decadente. A esta altura ya podemos definirlo directamente. No me contestaste, creo, o en realidad por ahí sí se puede un poco entrever, pero específicamente, si reelige Trump, ¿puede modificar algo de lo que viene haciendo? Yo creo que puede acentuar lo que ya quería hacer. Porque además la dirección que han tomado las cosas es esa. Lo que necesita es consolidar el proyecto que comenzó para comenzar a correr también del escenario al sector que se le enfrenta permanentemente. Entonces, para que además proyecto que lleva adelante tome forma definitiva, que todavía lo vemos a medias. Bien. No, está claro que es la vuelta al capitalismo, pero le va a llevar muchos años también. Por esto que estamos diciendo, si nosotros no teníamos noción, esto me llamó bastante la atención, esto del problema del conocimiento en Estados Unidos. Uh-huh. El problema del conocimiento en función de la producción, en función de la innovación tecnológica. Tiene problemas hasta para corregir los errores que han cometido con algunos algún avión de combate. Es un célebre las historias de reinversiones para poder corregir esos errores. En fin, se han puesto, han sido atacados por su propia corrupción. Claro. Es un poco su propia medicina lo que están tomando. Te corro un poco, no tanto, de este eje. Sí. Vamos a hablar un poco en relación a Argentina y el ofrecimiento de Claver Carone, que es el hombre que finalmente se posiciona al frente del BID, el ofrecimiento de Argentina para interceder frente al FMI en el tema de repactación de la deuda. ¿Qué opinas al respecto? Habría que arrancar un poco más atrás, señalando que el gobierno de Alberto Fernández tiene una política exterior bastante errática, uh-huh, para llamarlo en forma generosa. Benigno. Sí, sí. El problema es que no hay puentes, o por lo menos yo no los conozco en forma fehaciente, porque además en las noticias tampoco se vislumbra que exista. No hay puentes tirados hacia el sector de Trump. Y Trump gobierna Estados Unidos. La potencia hegemónica, por lo menos desde hace muchos años en el mundo y más aún en el continente. Entonces, esta cosa de... Está bien, es lógico salir a pelearle el BID a Estados Unidos. Sí. ¿No? Eso está bien, no estamos en contra de ese planteo. Y además, bueno, es una lucha válida. Tal vez una vez que ya sabés que perdiste, tampoco es una buena idea llamar a la abstención. Uh-huh. Es un poco más de lo mismo. A pesar de que uno pueda tener cierta simpatía con algunas causas, quedar pegado en este momento a una minoría absoluta de países como Nicaragua y Venezuela, por citar dos ejemplos bastante emblemáticos, no sea una buena idea. No sea una buena idea ni siquiera desde el punto de vista de cómo uno se posiciona en relación a los vecinos. Argentina no puede estar en malas relaciones con Paraguay, con Bolivia, con Brasil, con los uruguayos, es demasiado junto. Entonces me parece que esto del BID, el gesto de Carone, es lógico, ganó, ni vencedor ni vencido. Después vemos si te ayudo o no. Sí. De todas formas, uno piensa que ya a esta altura, después que arreglaron el tema de la deuda, que tampoco fue tan desastroso el arreglo, deja un par de años para resolver, piensa que en relación a la Argentina tampoco quieren que haya grandes movimientos, porque tampoco la Argentina genera grandes resistencias, no nos engañemos. Entonces no sería raro que lo de Carone sea hasta sincero respecto a ayudar en relación al FMI. Además, porque básicamente si no hacen una propuesta más o menos viable, la Argentina no va a poder pagar. Así es. Esa deuda no se puede pagar. Es imposible. Y si van a seguir haciendo los ajustes del FMI, lo único que van a generar es caos. Y a mí me parece que no quieren caos. Y no, aparte no están dadas las condiciones para aún más caos, porque ya creo que no hay margen para más caos, y porque sería absolutamente inviable. Darío Miskas, bueno, como siempre, muchísimas gracias, como todos los viernes, me vuelvo a excusar por el viernes pasado, y el que viene estaremos al habla. Un abrazo. Un gran abrazo. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chau, chau.